Cuando necesites de alguien, cuando ya no puedas más, te abrazaré fuerte, te daré mi amistad. Cuando necesites de alguien, cuando ya no puedas ver las nubes.